Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborderlanoche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborderlanoche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y hoy estamos en parte 6 de nuestro homenaje a la música disco. Comenzamos con una grabación que fue muy importante en términos de listas. Fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y es la adaptación que hizo el gran productor y arreglista Meco de la música de una de las películas icónicas de la década, música del maestro John Williams. La música de Star Wars por Meco da inicio hoy al sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bienvenidos a nuestro homenaje al disco, parte 6. Meco nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, homenaje al disco parte 6, con la música de Star Wars, con dos temas concretos, el tema principal de la primera película y el tema Cantina Band. Y como dije, este medley en ritmo de disco fue número 1 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos y también fue número 7 en el Reino Unido. Vamos ahora a continuar con una de las canciones más importantes del género por una de sus reinas, la maravillosa Gloria Gaynor. Llega ahora con esta canción de 1978, que sin lugar a dudas es el tema más importante de su carrera, un tema que fue número 1 en Estados Unidos, número 1 en el Reino Unido también, y yo creo que es uno de los grandes himnos de liberación, uno de los grandes himnos feministas de todos los tiempos. No necesita presentación este clásico que dice así: por Gloria Gaynor, I Will Survive. Change. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Family por Sister Sledge, uno de los grandes himnos del disco de todos los tiempos, una canción de 1979 que les cuento fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, fue número 8 en el Reino Unido y en Estados Unidos también fue número 2 en la competencia de los Hot 100 de Billboard, que era el top 100 de Cashbox. Esta canción fue compuesta por Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic, quienes además la produjeron. Y es uno de los temas más importantes, no solo de Sister Sledge, sino digamos que de todo el sonido chic y sin lugar a dudas de los 70 y del disco. Esta canción que viene ahora, en 1976, es uno de los grandes clásicos de Barry White y uno de los temas más importantes del género. Una canción que, les cuento, es famosa sobre todo por su versión editada, pero voy a compartirles la versión completa porque es que tiene una cosa sensacional y es esas intros que se hacían en esa época de las grandes canciones de soul y de las grandes canciones de disco con grandes voces. Y Barry aquí cuenta que está en una discoteca, está esperando a su pareja y bueno, lo han dejado plantado, así que él decide entrar a la discoteca y simplemente pasarla bien. Uno de los grandes temas del maestro, aquí está Let the Music Play. I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now.

Barry White, Let the Music Play. Hoy, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, homenaje al disco, parte 6. Soy Emilio Sánchez, me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Barry White viene de esa onda de grandes arreglistas y directores de orquesta que hubo dentro del soul y el disco en los 70. Y este hombre que va a sonar a continuación también fue muy importante. Murió de cáncer muy joven, el señor Van McCoy. Él se dio a conocer sobre todo por un tema instrumental que compuso que se llamó The Hustle y popularizó un ritmo llamado The Hustle. Pero también él hizo a ritmo de disco algunos de los clásicos más importantes de todos los tiempos, como este tema icónico de una serie de televisión por Van McCoy. Oigamos esto, el tema de Star Trek. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sonaban a esta hora en El Sabor de la Noche, hoy en homenaje al disco con uno de los grandes clásicos que ellos tuvieron dentro de este género. De hecho, yo creo que fue su primer éxito dentro de este estilo. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Main Course de 1975, la canción Jive Talking. Ahora vamos a hablar de una tendencia muy importante en el sonido del disco, que fue el sonido de Filadelfia, esa maravillosa movida de soul que fue creada por los compositores y productores Kenny Gamble y Leon Huff, y que en los 70 se adaptó muy bien con el tema del disco, con grupos como por ejemplo The OJs, MFSB, The Three Degrees, y sobre todo también esta agrupación, que es una agrupación de la cual salió el gran cantante Teddy Pendergrass. Me refiero a Harold Melvin and the Blue Notes. Esta canción de 1976 fue uno de sus grandes éxitos junto con Bad Luck, por ejemplo, y es un sonido inconfundible, un tema de 1973, de hecho, corrijo, originalmente fue hecha como balada, pero se transformó a ritmo de disco y fue número 7 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está esto que se llama The Love I Lost.

Un día como hoy, nace en 1951 el señor Harry Casey, fundador de una de las bandas más importantes de la historia del disco, The Casey and the Sunshine Band, y por eso hoy teníamos que poner uno de sus clásicos, uno de sus temas más importantes, junto con Get Down Tonight, That's the Way I Like It, esta canción inconfundible, Shake Your Booty. Vamos ahora a continuar con una banda que empezó siendo una banda de funk, pero luego en los 70 entraron en la onda del disco, y esta canción, este tema, porque es una pieza instrumental, es uno de los que más me gustan de todo el repertorio del disco. Todavía tiene mucho funk, pero ya tiene ese beat de disco inconfundible de 1976, un tema que además se hizo muy popular cuando fue incluido en la banda sonora de, yo creo que la película definitiva de los 70 y la película que consagró el disco mundialmente, Saturday Night Fever, y de ahí viene esto. Por Kool and the Gang, aquí está Open Sesame. La noche, el sabor de la noche. En la FM. how well it fits. Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do? Just one chance and I will show love like no other, two steps above. On your ladder I'll be a pet. I want your love, please don't make me beg. I want your love, I want your love, El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos en homenaje al disco parte 6, mañana parte 7. Y estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de una de las bandas definitivas del género, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, la canción I Want Your Love de 1978. Ahora nos vamos con otra canción de ese mismo año por un dúo que tuvo su éxito más grande con este tema. Aquí está Peaches and Herb con esto que es Shake Your Groove Thing. We can get. Peaches and Herb, Shake Your Groove Thing en El Sabor de la Noche. Hoy homenaje al disco parte 6, mañana parte 7. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con una canción que, aunque no fue éxito, es una de mis favoritas del género. Por la gran Natalie Cole, un tema de 1977, Party Lights. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. See the